eso es la causa que los pone a sufrir. No tengo culpa de ser privilegiado, no tengo culpa que haya nacido así. Si les da dolor, ay hombre, ¿y cómo se hace? Si les da dolor, ay hombre, ¿y cómo se hace? También nació afortunado en el amor, con esa estrella nacido este cantante. También nació afortunado en el amor, con esa estrella nacido este cantante. Como nacieron Gabriel Loaiza, Chumina y el Nene Escudero. La suegra no se le ponga brava, de vez en cuando por mala parrandita, pa' que la suegra no se le ponga brava. Por esa causa siempre sigue adelante, y a donde llega lo tratan con cariño. Si se enamora no pueden rechazarlo, porque es un hombre muy noble y distinguido. Si se enamora no pueden rechazarlo, porque es un hombre muy noble y distinguido. Si les da dolor, ay hombre, ¿y cómo se hace? Si les da dolor, ay hombre, ¿y cómo se hace? También nació afortunado en el amor, con esa estrella nacido este cantante. También nació afortunado en el amor, con esa estrella nacido este cantante.